Bien, todo tranquilo. Contentos ustedes con la elección, por lo menos se mostraron anoche, ¿no? Sí, por supuesto, muy contentos, la verdad que creemos que hemos hecho una muy buena elección. Sabíamos que era una elección difícil, que iba a ser peleada. Por supuesto que confiábamos en que podíamos ganar también, no lo voy a negar, pero digamos, a la luz de los resultados y al análisis frío posterior, uno dimensiona cada vez más la cantidad de votos que hemos sacado. Vos sabés que yo sinceramente me sorprendió un poco la diferencia, pensé que iba a ser una mayor paridad. Mirá, puede ser, pero hay factores, yo no quiero por ahí justificar nada, pero hay una cantidad de factores que todos los conocemos, que juegan en la elección. Cuando vos tenés atrás tuyo el apoyo de distintos estamentos públicos, hoy vos decís, manejás el PAMI, manejás la ANSES, estás hablando de cosas importantes, no son menores. Entonces, cuando vos analizás de que nuestro voto es un voto realmente por lo que nosotros representamos, por lo que estamos intentando instalar, pero no tenemos nada para dar. Nosotros no repartimos nada. No repartimos subsidios, no repartimos netbooks, no repartimos procrear, no repartimos materiales. No. Entonces, ahí es donde cuando vos analizás con frialdad los números, valorás enormemente la cantidad de votos que tenés y decís, realmente es un logro importantísimo. O fíjate en el interior, que nosotros hemos ganado holgadamente, donde está toda la problemática del campo, toda la problemática del interior instalada. Acá entra a jugar mucho ya la jubilación que se consiguió, la ayuda que viene por una vía o por otra, por la beca, por el subsidio, entonces hay que ser realista. Esas cosas existen, los gobiernos de turno las utilizan, y entonces cuando vos la peleas de abajo, evidentemente es una pelea difícil. Enrique, a partir del 10 de diciembre cambia la conformación del Consejo Deliberante. El oficialismo ya no tiene la mayoría absoluta para poder aprobar los proyectos, sino que necesita del consenso de alguien de la oposición. ¿Cómo va a ser el trabajo del Frente Renovador en este sentido? Constructivo, absolutamente constructivo, como lo hemos hecho siempre. O sea, nosotros vamos a trabajar con la misma idea, con el mismo criterio, con el mismo norte que lo hemos hecho siempre. Trabajar por Saladillo, por un mejor Saladillo, por un mejor bienestar para la gente de Saladillo. A nosotros no nos va a temblar el pulso en apoyar o en desaprobar cualquier iniciativa, ¿no es cierto?, que si va a favor de los vecinos, ahí estaremos apoyándola. Y si nos parece que no es conveniente para los vecinos, ahí estaremos oponiéndolo. O sea que van a trabajar tanto con el bloque del Frente para la Victoria como del la Unión Cívica Radical. Nacho, vos me conocés, vos sabés que yo no tengo bajada de línea de ningún lado. Ni la tuve, ni la voy a tener, ni la voy a aceptar. O sea que nosotros vamos a constituir un bloque en el Consejo Deliberante que va a estar de alguna manera dirigido a lo que necesita Saladillo, a lo que precisamos para mejorar lo que hay que mejorar, para cambiar lo que hay que cambiar y para lograr lo que no hemos podido lograr todavía. Pero de ninguna manera nuestra labor va a ser obstruccionista. Nosotros no vamos a ir a la pelea política por la pelea en sí mismo. Vamos a ir a discutir como corresponde, con respeto, con la altura, con convicción, pero va a ser una tarea que va a estar asignada por el sentido común, por lo que indica, digamos, el más elemental de los sentidos. Enrique, la última que te hago, porque tampoco quiero que force demasiado la voz, porque si no mañana no le va a poder hablar a los clientes. No, sí, no va, mañana voy a tener que pedir un recreo. No va a poder vender vacas mañana, sino... Enrique, digo, más allá del resultado, en la práctica indica que renuevan, o sea, suman un concejal más. Bueno, nosotros renovamos en este mandato Betty y yo. Exacto. Bueno, Betty ahora está con licencia, está Alberto reemplazándola, pero nuestras bancas vencían este 10 de diciembre. O sea que a partir de ahora, entro yo, Gabriel y Marta Macchi. Y la tenemos a Analía, que ya dirigió hace un mes y pico, dos meses, a nuestro bloque. O sea que, de momento, al inicio, seremos cuatro concejales. Creo que ese equilibrio que se va a dar en el Consejo va a ser muy bueno. Va a ser algo que va a ser positivo, en tanto y en cuanto no caigamos en la politiquería barata, que estoy seguro que nosotros con nuestra bancada no lo vamos a hacer. O sea que el intendente puede estar tranquilo con nosotros, que en tanto y en cuanto lo que venga al Consejo sea, a nuestro parecer, positivo, bueno, ahí lo estaremos apoyando. Y vamos a tener posibilidades de discutir algunos temas que por ahí venían quedando en los cajones, porque la cantidad de concejales que teníamos no nos permitía encarar alguna discusión de fondo, como la que yo he sostenido en reiteradas oportunidades, que es esta entrega de subsidios que maneja el intendente en forma indiscriminada. Lo he dicho siempre y lo sostengo. No me gusta, no me parece que sea correcto que semejante masa de dinero esté al arbitrio de la decisión de una sola persona. Yo considero que debe pasar por el Consejo, que se debe priorizar y a partir de ahí que se hagan las entregas correspondientes. Enrique, muchísimas gracias por el contacto. Déjame nada más que decir una sola cosa. Sí, sí. Estamos muy, pero muy contentos de formar parte de esto que se inició en las PASO y que hoy ya tiene una solidez extraordinaria de cara al futuro, que es esto del Frente Renovador, y por supuesto la figura de Sergio Massa y de Darío Giustosi. Haber adherido a ellos en su momento, haber tomado la decisión, creo que realmente para nosotros fue una jugada fuerte, y hoy ver que no nos equivocamos realmente nos hace sentir muy satisfechos. Un saludo grande para todos los que nos votaron, y un saludo grande también para los otros candidatos, sobre todo para el japonés, que ganó realmente de una manera extraordinaria. Enrique, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Enrique Wallace.